Damas del espinillo trenzando al viento se hacen cantar. Alfombras de lapachos cubren los campos del litoral. Camalote dormido, la piel del río te acunará. Sangre de sol y tierra que vuelve azúcar el naranjal. Bajadas de nubes van espumando el cielo azul, y apuñalado en la tarde muere el sol. La brisa se llevará susurros del totoral, como una dulce canción en guaraní. La noche guitarrera pone en el aire su gusto a miel. El grillo es un poeta cuando la luna va a florecer. Dueño de la laguna sueña entre juncos un yacaré. Llanto en los pastizales que irá secando el amanecer. Bajadas de nubes van espumando el cielo azul, y apuñaleado en la tarde muere el sol. La brisa se llevará susurros del totoral, como una dulce canción en guaraní, como una dulce canción.